Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Los saludamos con mucho gusto, sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, y los invitamos a que se pongan en contacto con este programa que trata temas de comunicación. Así que bienvenidos, bienvenidas. Diariamente estamos expuestos a la propaganda política a través de los medios de comunicación, aunque muchas veces toma formas insospechadas e imperceptibles que terminan influyendo en la opinión que tenemos de las cosas. La propaganda tiene siempre la intención de manipular a una comunidad para que actúe de determinada manera. Pero, ¿cómo lo hace? Hoy vamos a conocer algunos de los secretos de la propaganda con la ayuda de nuestra invitada, Marta Durán de Huerta, socióloga y experta. A propósito del Día Mundial de la Radio, sobre los retos que enfrenta este medio en la era digital. Multimedios con algunas de las notas de comunicación más relevantes de la semana. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo gusto a las emisoras hermanas que se enlazan a la señal de Radio Educación a través de la red satelital EDUSAT y por supuesto al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Ya sea que nos estén escuchando en vivo por alguno de estos medios o que nos escuchen después bajando el podcast de la página de Radio Educación o de nuestra página de Facebook, les damos la bienvenida y les pedimos que participen, que nos manden su opinión a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, arroba Radio El Fin, o nuestro Facebook, estamos como El Fin Justifica a los Medios. También pueden llamarnos a nuestros teléfonos 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Tenemos para usted, además del beneficio de hacer llegar su opinión, socializarla, compartirlo con todas y con todos nuestros radioescuchas, la oportunidad de llevarse un libro. Este libro es Repensar el Periodismo, aristas del reportaje y otras reflexiones del maestro Omar Raúl Martínez, un académico de la UAM Coajimalpa, muy recomendable, así que le invito a que llamen a nuestros teléfonos 4155-1060, 01800-080-1060 y permanezca informado de el universo de la comunicación. Y vamos ahora a presentarles nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El pasado 8 de febrero falleció Mario Vázquez Raña, uno de los empresarios de medios de comunicación más importantes del país. Vázquez Raña era dueño de la organización editorial mexicana que edita los diarios El Sol, Esto y La Prensa, de los estudios Tepeyac y de empresas productoras de papel. A través de los estudios Tepeyac, Mario Vázquez Raña mostró su interés por adquirir una de las dos cadenas de televisión que se licitarán como parte de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, dos días antes de su fallecimiento anunció que se retiraba del proceso. Mario Vázquez Raña también destacó por impulsar el deporte. Fue organizador de los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara y ocupó varios cargos en federaciones y confederaciones de tiro olímpico, deporte del que era aficionado. El pasado 9 de febrero quedó instalado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se integra por 15 especialistas de reconocido prestigio en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica, libertad de expresión y políticas públicas. Los integrantes de este consejo, entre los que sobresalen los nombres de Aleida Calleja, Clara Luz Álvarez, Irma Ávila Pietrasanta, Irene Levy y Carlos Arturo Bello, entre otros, contribuirán a que el IFETEL cumpla con su función de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones eliminó de su proyecto final sobre multiprogramación el pago de una contraprestación para permitir la transmisión de más canales de televisión abierta. Con esto, Televisa y Televisión Azteca solo deberán solicitar el permiso del regulador para acceder a este beneficio tecnológico que permite un uso más eficiente del espectro. Pese a este cambio en los lineamientos para la multiprogramación, se conserva el candado por el que Televisa, como agente preponderante del sector de la radiodifusión, solo podrá tener acceso al equivalente al 50% de nuevos canales a través del sistema de multiprogramación por región de cobertura. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que desde el pasado 10 de febrero están listos los sistemas para que el trámite de portabilidad numérica se realice en 24 horas. Es así que ahora las y los usuarios que deseen cambiar de compañía podrán realizar su solicitud a través de un sitio web o por vía telefónica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico determinó que la velocidad efectiva promedio de banda ancha que ofrecen las empresas de telecomunicaciones en México es de 4 megabytes, la más baja entre los países de la OCDE. Según las estadísticas del organismo, la velocidad promedio ofrecida en México es de 11 megabytes, pero la que realmente se tiene es de solo 4 megas, mientras que en promedio, los países que integran la OCDE ofrecen 44 megabytes de velocidad en banda ancha. Los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional se confrontaron en el Senado de la República por la Ley General de Transparencia y advirtieron que acudirán a la acción de inconstitucionalidad si el PRI, junto con el Verde Ecologista, imponen su mayoría para aprobar una legislación secundaria que pasa por encima de la Constitución y que representa un retroceso grave al derecho de los ciudadanos a acceder a información pública. Esto debido a que en la legislación secundaria en materia de transparencia se pretende incrementar el periodo de reserva de información y restringir el acceso a documentos sobre violaciones graves a derechos humanos, como son los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos creó un nuevo centro de inteligencia cibernética que integrará la información sobre amenazas a redes de computación consideradas como clave. La nueva entidad será un centro nacional de inteligencia que permitirá compartir información entre las distintas agencias estatales para que puedan actuar lo más rápido posible ante cualquier ataque. Estas fueron algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Pues estas son algunas de las noticias de comunicación que se produjeron durante la semana. Esperamos sus opiniones. Ya saben que estamos aquí completamente en vivo recibiendo su opinión, sus comentarios, sus preguntas en el 41-55-1060 y también a través de nuestras redes sociales. El Fin Justifica a los Medios en Facebook o en Twitter. Estamos como @radioelfin. Queremos anunciarles un diplomado en periodismo de investigación, sociedad y poder que está convocado por la Cátedra Miguel Ángel Granados Chávez en la UAM Coajimalpa. Inicia el 27 de febrero, dura 120 horas, participan destacados especialistas, y si usted necesita más información, si está interesado, por favor comuníquese con Michael Rivera en el teléfono 58 14 65 58. Lo repito con todo gusto, 58 14 65 58. Muy recomendable este diplomado. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Y como saben, bueno, esta semana se está festejando el Día Mundial de la Radio. Mañana 3. Así es. Y bueno, hemos tenido varias actividades, varios programas, varios espacios, no solamente aquí, en varias emisoras, en el IMER, en Radio UNAM, Radio Educación, festejando este Día Mundial de la Radio, que bueno, es un medio que se mantiene, que permanece vigente, que es un medio que, y a pesar de las nuevas tecnologías digitales, de internet y de lo que sea, sigue al pie del cañón. Es el medio más escuchado, yo pienso. Siendo un medio, así es el medio más escuchado, pero también es un medio radio que sigue llegando a todos los rincones del país, en donde podemos escuchar pues una gran variedad de opiniones. Yo creo que es incluso un medio mucho más abierto que la televisión en esto de las noticias y de las opiniones políticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar este reportaje que nos prepararon Jessica Cepeda y Edith Rojas sobre el Día Mundial de la Radio, con algunas entrevistas que se realizaron en la pasada décima Bienal de Radio. El reportaje. El reportaje. En la actualidad, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación con mayor alcance e influencia a nivel mundial. Sin embargo, existen distintos aspectos sobre los cuales es pertinente reflexionar, tales como las carencias y exigencias de la misma, su diversidad y su legislación. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, la doctora Graciela Martínez Matías, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habló del objetivo principal de este medio y de las afectaciones de la radio pública a partir de la aprobación de las leyes secundarias de la Ley Telecom. La radio tiene la obligación de rescatar y estructurar este tipo de narrativas y aprender a contar de una forma diferente. Me parece que es el objetivo central, porque si lo hacemos de manera desordenada, va a tener esa vivacidad ciertamente, pero debemos de ir más allá. Me parece que la radio sigue privilegiando a las radios privadas, se olvidó de las radios comunitarias, de las radios indígenas. A mí me parece que realmente es grosero lo que ocurrió con las leyes secundarias, el menosprecio que el Estado ha mostrado a lo largo de los años por este tipo de comunicación alternativa se muestra en la ley, donde se le otorga un 1% de presupuesto estatal. Es inconcebible. Por su parte, el maestro José Ignacio López Vigil, productor, director y fundador de la organización no gubernamental Radialistas Apasionados y Apasionadas, enfatizó en la importancia que exista una radio que responda a los distintos intereses de las personas. En la diversidad está el gusto, en la diversidad está también el derecho a la diversidad, porque los seres humanos, por suerte, ¿no?, somos bien diferentes. Todos y todas tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos, como dice el artículo primero de la Declaración Universal, pero todos y todas somos diferentes. ¿Diferentes en qué? En todo. En los colores de la piel, en los caracteres, en la forma, en el sexo, en la orientación sexual, en los países donde hemos nacido, en las opiniones políticas, en las opiniones religiosas. Esa gran variedad de los seres humanos no es una pobreza, al contrario, esa es la gran riqueza de la humanidad y la que permite construir culturas muy diferentes, todas ellas de igual valor, pero todas ellas diversas. Una radio, en el paisaje de las radios, también se da esa diversidad. Lo sabroso es que hayan radios públicas, radios comunitarias, radios privadas, que las radios comunitarias respondan a toda esa grandísima variedad de comunidades que hay en este mundo, y que las radios públicas respondan a todos los colores que hay en la sociedad. El arco iris sería el mejor símbolo para mostrar esa gran diversidad de colores que hay en nuestra sociedad y que tiene que reflejarse en una gran variedad de emisoras de radio. En esta misma línea, el maestro López Vigil comentó que la radio comunitaria es uno de los medios a través de los cuales se puede emitir una opinión, y que esta, tanto como la radio pública, son indispensables para ciudadanizar a la población mexicana. Hay que decir que la radio comunitaria se inventó en América Latina, no fue ni Europa, ni los gringos, ni Asia, ni... No. La radio comunitaria se inventó en América Latina y hasta tiene fecha de nacimiento. Bolivia en el año 47, Colombia en ese mismo año 47, fueron las primeras experiencias de una radio puesta al servicio de las comunidades. En el caso de Bolivia, de las comunidades sindicales, mineras, y en el caso de Colombia más bien fue la iglesia que buscaba alfabetizar a los campesinos y campesinas, ¿no? A partir de ese año 47 en América Latina han florecido innumerables experiencias de medios comunitarios, no solo radio, también boletines, teatro, cine, video, ¿ya? Esa importancia es totalmente indispensable e innegociable. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos construimos como seres humanos a través de la palabra, nos hicimos mujeres y hombres a través de la palabra, y nos hacemos ciudadanas y ciudadanas y ciudadanos a través de la palabra pública. Si no tenemos palabra pública, no existimos. Si no tenemos palabra pública, somos mano de obra para enriquecer a otros, ¿verdad? Es la palabra pública la que nos permite posicionarnos, empoderarnos, reclamar nuestros derechos, denunciar cuando estos derechos son violentados, etcétera, ¿verdad? Esa palabra pública nos ciudadaniza. Por eso las radios comunitarias, que en México siguen siendo invisibles, discriminadas y hasta perseguidas, esos medios comunitarios y por supuesto los medios públicos son indispensables para ciudadanizar a la población mexicana. En entrevista con el doctor Omar Rincón, periodista, investigador y profesor de comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes, Colombia, nos habló sobre el público infantil y juvenil y señaló que en pleno siglo XX no se pueden seguir espectador. Hacer cualquier tipo de comunicación para los jóvenes, bien sea radio, televisión, lo que sea, es dificilísimo. Es mucho más fácil hacer televisión para adultos porque los jóvenes siempre están en otra parte, siempre están en otro lado. Yo creo que los jóvenes, yo casi que no haría ni radio para los jóvenes ni televisión para los jóvenes, porque los jóvenes andan en otra parte. Y para los niños me parece que es un campo interesante de trabajo, porque los niños son fieles a lo que les gusta, y cuando se les llega con un mensaje adecuado, ellos son súper encarretados con lo que les llega. Es difícil porque los niños ya están en otra parte, o sea, tocaría hacer como una radio que estuviera más pegada también al YouTube, que estuviera más pegada a las aplicaciones, a los juegos, y entonces toca una radio que sea más cercana a los videojuegos que a la radio clásica, y entonces implica abandonar un poco el micrófono, abandonar un poco el diálogo, abandonar un poco lo que hacemos y buscar interactuar desde otro lado. Lo que pasa es que ya hoy en día no se puede hacer nada que no sea transmedia, o sea, decir que algo tiene que ser transmedia es como una obviedad, porque hoy hay que hacer televisión transmedia, radio transmedia, internet transmedia, YouTube transmedia, Twitter transmedia, como que lo que no se vale es seguir haciendo monomedios. Entonces tú tienes que diseñar un programa de televisión y a la vez tienes que meterle a ese programa de televisión otras cosas, meterle Twitter, meterle Facebook, meterle YouTube, meterle Instagram, meterle Vine, meterle televisión, meterle lo que sea, o sea, como que eso ya se vale. Pero teniendo en cuenta una regla re simple, para explicar re simple, la transmedia implica tres cosas. Una, tener pantallas distintas para participaciones distintas. El sujeto humano se vincula a uno de forma distinta, en Twitter opinando, en Facebook poniendo imágenes, en la radio creando imágenes mentales, en la televisión produciendo imágenes. O sea, en cada cual tiene una participación distinta. Segunda, que son narrativas diferentes. El problema que hay con la transmedia es que se pone lo mismo en radio, en televisión, en prensa y en toda parte. Son narrativas distintas, complementarias, en las cuales son secuenciales. No es que arranque por una, sino que todas en simultáneo son lugares de entrada al relato. Y la tercera es que son lugares de mercadeo, que son tres lugares de mercadeo en el cual uno puede acercarse a la gente por lados distintos. El maestro José Ignacio López Vigil recibe la radio EDA, ya que gracias a ella el proceso de producción se ha visto beneficiado y el futuro de la radio. Yo creo que no hay que esperar ni invitar a que los jóvenes se acerquen a la radio. Es la radio la que se tiene que acercar a los jóvenes. ¿Qué significa esto? Significa que hay que meter la radio en los colegios, en las universidades, hay que meter la radio hasta en las escuelas primarias, hay que hacer que la gente hable en público y disfrute escuchándonos. Fíjate que nuestra cara la conocemos a través del espejo y la voz no. La mayoría de los seres humanos nunca se han escuchado para ver cómo suena su voz, qué bonita es, qué esto y qué el otro. Entonces necesitamos una radio que se acerque a la juventud, que le haga hablar a la juventud, que permite que la juventud sea irreverente, transgresora, que haga lo que le dé la real gana, que meta las patas, que las saque, que tenga permiso para imaginar una radio nueva y diferente. La radio nunca ha competido, la radio se enamoró del teatro, de la prensa escrita, del teléfono, de todos los medios. La televisión siempre, como se ha creído, muy vanidosa y engreída, pero la radio se enamora de todos los medios y hoy día la radio tiene que celebrar un matrimonio tecnológico con el Internet, con la tecnología que nos permite y que nos facilita todo el proceso de producción radiofónica. Para nada es competencia, el Internet es hoy día el mejor aliado, el mejor Don Juan que tiene la radio. ¿Cuál será el futuro? El futuro será todavía más prometedor, más chévere. El futuro será todavía más chévere si la radio se atreve a dar ese salto, si la radio se atreve a correr esa aventura de incorporar e incorporarse a la tecnología que tanto nos facilita la producción. Hay un largo camino por recorrer. Hoy la radio se enfrenta a grandes retos, a un mundo tecnológico en el cual es necesario que esté inmerso para continuar llegando a todos los públicos y permitir la participación de cada uno de ellos. Para El Fin Justifica a los Medios, Edith Rojas y Jessica Cepeda. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Gracias por acompañarnos. 4155-1060 es el número telefónico que ponemos a su disposición si nos llamas de la capital de la República Mexicana. Y tenemos un número, una alada sin costo, como le conocemos, para que llames de manera gratuita de cualquier estado de la República a esta capital. Ya lo ha hecho Ángel Gutiérrez Fragoso, quien es estudiante de comunicación. Él vive en Ecatepec y dice saludos a la doctora Marta Durán de Huerta, de un exalumno, Ángel Gutiérrez, del claustro de Sor Juan. Así que ya están esperando tus palabras, mi querida. Y Palomón González Vega, que es obrero de Tlalpan, saluda al programa. Muchas gracias por estar atentos, amigos. Pues sigan en comunicación y ya saben que estamos ofreciéndoles este libro de Omar Raúl Martínez. Se llama Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y Otras Reflexiones. Es una edición de la UAM Coajimalpa. Agradecemos a la UAM Coajimalpa y a Omar Raúl Martínez, a quien le mandamos un caluroso saludo, que nos hayan regalado este libro para ofrecerlo a nuestros radioescuchas. Continuamos con el programa. La entrevista. Una de las muchas definiciones que encontramos de lo que es la propaganda política dice que es una fórmula de comunicación que tiene por objeto influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solo un lado o aspecto de un argumento. Usualmente, la propaganda es repetida y difundida ampliamente por varios medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. Una definición que nos parece acertada, pero hay muchísimo más que decir de estas estrategias de comunicación a las que estamos expuestos todos los días, sobre todo en estos tiempos electorales, y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso hemos querido abordar este tema en el programa de hoy, y para hablar en torno a la propaganda política nos acompaña la socióloga, la doctora Marta Durán Huerta, de Huerta Patiño, periodista, docente, investigadora. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 7 libros, ha colaborado en Excelsior, en La Jornada, actualmente en la revista Proceso, así como en programas radiofónicos, porque es corresponsal en México de Radio Nederland y docente del claustro de Sor Juana y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, como como ya escucharon ustedes, sus alumnos la mandan saludar desde antes de hablar. Bienvenida, Marta, qué gusto tenerte aquí. Oye, Marta, pues te agradecemos muchísimo de verdad tu tiempo y esta disposición para el intercambio. ¿Qué nos dirías de la propaganda en general? ¿Cuál es la diferencia de la propaganda con el periodismo? Bueno, hay una diferencia abismal, porque en el periodismo tú tienes que informar. Aquí lo importante es presentar los hechos tal como son, ¿no? Y la propaganda tiene una intención diferente, que muchas veces la propaganda está cargada de falsedades, exageraciones, verdades a medias, y eso es algo que no cabe en el periodismo. En el periodismo tú tienes que decir las cosas tal como sucedieron, los hechos, los datos duros, es muy importante. En la propaganda se juega con la gente, se le trata de inclinar hacia un lado, hacia otro, y como te decía, medias verdades, exageraciones o mentiras abiertas, y eso es tabú, y eso es impensable en un buen periodismo. Ahora, nos encontramos en nuestro México lindo y herido, como dice el poeta Mancilla, nos encontramos con muchos propagandistas que se presentan como periodistas. Y no te están dando la foto completa de lo que sucedió, te están dando un aspecto, callando otros, porque una manera de hacer propaganda disfrazada de periodismo es guardar silencio sobre ciertos aspectos, solamente enfatizar unos y callar otros. Ya. ¿No? Entonces no te pueden acusar de que estás falseando datos o de que estás falseando cosas, pero la omisión. Pero la omisión, ¿no? Ya te hace crearte una idea errada de las cosas, una idea equivocada de las cosas. Una idea parcial, sí. Bueno, el periodismo ya tiene muchos años que surge y con la intención, precisamente como nos decías, de dar a conocer la verdad, la realidad de lo que está sucediendo. Pero la propaganda, ¿cuándo surge, Marta? ¿De dónde podemos conocer cómo se origina la propaganda y cuál es la intención de esta? Siempre ha existido, ¿no? En la época de los grandes imperios, por supuesto, luego con la aparición del cristianismo, viene la palabra propaganda, como derivada del propagare, ¿no? Que era un proselitismo. Propagar la fe. Pero es en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando estas estrategias de difusión de conocimiento se van a utilizar en dos variantes. Una para hacer propaganda comercial, ¿no? Anunciar productos para que compres mi shampoo y no compres el del vecino, que compres mi jabón y no el otro. Pero después se aplica a la propaganda política, en la que tú tienes que convencer a un país de ir a la guerra, o tienes que convencer al electorado de que vote por tal persona o por otra. Ahora, los mecanismos de la propaganda fueron muy bien estudiados y desarrollados, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania. En Alemania, para la propaganda de guerra, ahí Joseph Goebbels fue el gran maestro, tomando muchos elementos de Edvard Bernays, un propagandista norteamericano que empezó haciendo anuncios y que le funcionaron muy bien porque eran muy ingeniosos, muy mañoso. Porque era de origen austriaco también, ¿no? Sí, sí, por cierto, sobrino de Freud, ¿no? Sobrino de Freud, pobrecito Freud, ¿no? Porque utilizó todos sus conocimientos de Freud sobre el psicoanálisis y los aplicó a la propaganda. Exactamente, tomó todos los avances científicos de Freud respecto al inconsciente y cómo funcionan los miedos, las fobias, los traumas, que Freud investigaba, pero para liberar a la gente de esos demonios, y Bernays toma esas ideas para venderle cosas, para llevar a un país a la guerra, o para aplicarla a la presentación de un candidato como si fuera un jabón, ¿no? Y esa escuela de Bernays sigue viva en Estados Unidos. Ha habido nuevos elementos que se incorporan, nuevas tecnologías que se incorporan, ciencias que se incorporan a la propaganda, que es horroroso. Yo conocí a una filósofa y a una etnóloga que me, les pregunté, ¿ustedes dónde trabajan? En una compañía de publicidad. Y le digo, ¿y tú como etnóloga, es decir, que estudia las costumbres de los pueblos, que tiene tanto que ver con la antropología cultural, qué haces en una agencia de publicidad? Y me abrió los ojos y me dijo, precisamente eso, entrar a la cabeza de la gente, entrar a la cultura de la gente, entrar a las al fondo de las personas para influir sus decisiones. ¡Qué horror! ¡Qué así miedo! De maquiavélico. ¡Qué terror! Que tengas un psicoanalista que se mete en el fondo de tu inconsciente para venderte porquerías. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Pero qué espanto! ¡Qué miedo! ¿No? ¿Cuántas veces no hemos todos nosotros sido víctimas de la publicidad y la propaganda, que no las hemos creído y hemos comprado una porquería que no sirvió, ¿no? Mucha gente vota por alguien. Me da mucha risa Denise Dresser, que dice, yo voté por Fox y desde entonces estoy en terapia. Sí, bueno. ¿No? Bueno, te engañan o te vas con la finta y después te das cuenta, pero hay quien no se da cuenta, ¿no? Y vives creyendo algo o con valores inculcados por la propaganda, que se vuelve parte de tu actuar cotidiano y de tu ética. Por ejemplo, Bernays, algo que logró hacer una conexión artificial y muy rocambolesca fue entre la potencia de un motor, de un coche, y la virilidad masculina. Yeah. Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Sin embargo, él hizo la conexión para vender coches. Entonces, es uno de los mitos pues, más socorridos de nuestro claro, tiempo, ¿no? Claro, tú enciendes la televisión, abres una revista y ¿qué ves? El auto casi casi como símbolo fálico. Un auto para ligar. Tú no puedes ligarte a una chava si vas en bicicleta por ella o llegas a pie o en un taxi. No, no, tienes que llegar en un Bora. Yo me acuerdo de un no sé si vieron este anuncio, hasta parece que me paga Volkswagen por hacer anuncios, pero no. Pero este es el que recuerdo, hace mucho que no veo tele, pero de los últimos que vi, llega un joven a recoger a la chica que va a invitar a salir, sale la muchacha a la calle y ve que el hombre trae un Bora, ¿no? Entonces, dice, un momentito, se regresa a su casa, se cambia de ropa, se pone súper sexy, tacones, sí, escotes, maquillaje, y entonces sí. Ahora ¿no? sí. Ahora sí, ya me puedo subir contigo, ya me ligaste, digamos, ¿no? Oye, Marta, y otra de las cosas que hizo, creo, inicialmente Bernays fue ligar el asunto de el cigarro, el tabaco, el fumar cigarro para la liberación de las mujeres, ¿no? Una de las estrategias que hizo en esta campaña para promover que las mujeres pudieran fumar. Bueno, en realidad no estaba preocupado en la liberación de las mujeres. Lo contrató la American Tobacco, sobre todo los productores de... Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre del... De la compañía... Philip Morris o uno de estos. No, no, no. La compañía era la American Tobacco. Okay. Y tenían un tipo de cigarros. Y querían aumentar las ventas. Entonces él tenía una casa de publicidad, Bernays. Le dijeron, oye, pues ayúdanos. Y era una época en que era tabú fumar para las mujeres. En México no. Porque de hecho las cartas que mandaron los soldados norteamericanos que invadieron México... 1914, siempre vieron como símbolo de la decadencia mexicana que las mujeres fumaran. Pues imagínate las veracruzanas con su puro, sí, ¿no? En los Tuxtlas. Bueno, pero en Estados Unidos no. Y era una época muy puritana, todavía estaba la prohibición. Entonces, Bernays, que tenía los ojos bien abiertos, decía, bueno, si yo logro que las mujeres fumen, pues fantástico. Se aumenta la venta al doble. Claro. Porque la mitad de la población no está fumando. Ahora, ¿cómo romper con ese tabú? Y ahí utilizó toda su inteligencia y todo su ingenio para que las mujeres fumaran. Entonces, él asoció el cigarro, el que las mujeres fumaran, al cigarrillo con la antorcha de la libertad. Y se contrató a unas muchachas para que fumaran enfrente de la prensa y dijeran, este cigarro de la marca, que no me acuerdo qué marca es, Lucky Strike, uh-huh. Este cigarrito Lucky Strike es el símbolo de la libertad. Esta es la verdadera antorcha de la libertad. Esto durante una marcha, ¿no? Sí, fue una manifestación. Un desfile. Fue el desfile del domingo de Pascua, ¿no? En Semana Santa, que hicieron en Nueva York. Entonces se contrató unas chavitas, quién sabe cuánto dinero les habrá dado. Les dijo a las chicas, miren, ustedes se van a la parte de atrás del desfile. Cuando se acerquen los periodistas, ustedes sacan el cigarro, lo encienden y dicen que esta es la antorcha de la libertad y que fumar es un acto de libertad. De liberación. De liberación. En realidad era un tabú, era entrar a un territorio masculino, netamente masculino. Yo creo que Bernays sabía que las muchachas eran las más aventadas y que ninguna viejita o señora lo iba a hacer, ¿no? Además, eran muchachitas blancas, de clase media, de buena familia, y quién sabe cuántos dólares les habrá dado, ¿no? Entonces, viene el desfile, las chicas atrás, y antes del desfile, Bernays, que tenía muy buenos contactos con la prensa y tenía derecho de picaporte con el dueño del New York Times, fue a ver a sus cuates y les dijo, oigan, les traigo aquí un notición. Las sufragistas, porque era la época en que las mujeres buscaban el derecho al voto en Estados Unidos, y armaban unos panchos enormes, se encadenaban en el Congreso, ¿no? O sea, ríete del ESME, ríete las protestas del ESME. Y eran señoras, bien, señoras popis, esposas de congresistas, blancas, de buena familia, de mucho dinero, las que estaban armando un escandalazo porque querían el derecho al voto. Entonces, como a cada rato había noticia, ¿no?, que las señoras, que las reprimían, no les pegaban, pero sí las bañaban con agua helada y las internaban en psiquiátricos. Sí. Y a mayor represión, crecían. Entonces, que se llevaron a mi mamá presa, pues ahora yo le entro. Y a la tía, y a las amigas, y a las comadres. Entonces fue creciendo, y los congresistas ya no sabían ni qué hacer con sus mujeres, que se les habían alborotado pidiendo el voto. La cosa es que Bernés aprovecha esta situación. Aprovecha el contexto y va a las redacciones de los periódicos y les dicen, oigan, va a haber algo gordo el domingo en el desfile. No sé, pero ustedes vean, busquen a grupos de mujeres, porque ahí va a saltar la liebre, ¿no? Ahí va a haber un escandalazo. Y el mismo Bernays escribió un boletín de prensa que repartió el domingo cuando el desfile, después de que pasa el desfile, la prensa detecta a las muchachitas, se acercan y entonces ellas encienden el cigarro y empiezan a fumar. Se reparte el boletín de que nosotras exigimos el derecho a fumar, ¿no?, como si fuera una de las garantías fundamentales de la Carta de los Derechos Humanos, que todavía no se escribía, ¿no?, en el futuro, ¿no? El derecho a la nicotina, el derecho a ser adictas. Bueno, no sabían que se convertirían en adictas, ¿no? Pero ese acto de rebelión, de encender el cigarro y de echarle el humo al reportero, y las fotos, y las... hay películas. Salió publicado en los principales periódicos, ¿no? Fue un escandalazo. y muchas mujeres empezaron a fumar. Ahora, esta es la propaganda aplicada a la publicidad, a la venta de productos, y que como vemos la propaganda se ayuda, digamos, de esta cuestión de las dirigirse al inconsciente, de dirigirse a las emociones primarias, a la sexualidad, a la necesidad de ser aceptado, todo esto. Pero también está la propaganda, como decías, aplicada, por ejemplo, a generar un consenso social para ir a la guerra, que también vino más, pues más adelante. El ejemplo clásico de propaganda de guerra es la Alemania nazi. Uh-huh. Alemania ya había perdido la primera guerra y les fue como en feria, les dieron hasta con la cubeta, y nadie en sus cinco sentidos hubiera pensado en un rearme e ir a una segunda guerra, ¿no? Sin embargo, la propaganda lo logró. Goebbels, que tomó todas las ideas que pudo de Bernays y de otros propagandistas norteamericanos, perdón, las aplicó de manera magistral, pero acá hay algo muy importante que debemos subrayar, y es que cuando los nazis toman el poder, se acaba la pluralidad de los medios. Entonces es una voz única. Voz única y propaganda. Entonces, toda la producción de comunicación o cultural estaba enfocada a la propaganda, que era una propaganda de guerra. Era primero darte una sobadita en la herida de que, mira, nos fue muy mal en la primera guerra porque fue un complot judío mundial, nos han humillado, pero no nos vamos a dejar. ¿Por qué? No te lo había dicho, pero es que somos la raza superior. Y no solamente nos vamos a levantar porque somos muy buenos, somos arios, somos chidos, pero además, algo fundamental que tiene que ver con la economía es que los nazis dicen, se acabó el Tratado de Versalles, nosotros no vamos a pagar las reparaciones de guerra, porque por durante 100 años, según el Tratado de Versalles, todo lo que produjera Alemania se iba a Francia. Toda la comida, todos los bienes de consumo, todo el dinero que se lograra conseguir iba para Francia. Y por supuesto que la economía estaba de lo más deprimida, ¿no? Algo muy similar a lo que le pasó a los griegos. Y los griegos dicen no. Dicen no. ¿Debo? No, niego. ¿Pago? Espérate, vamos a negociarlo, vamos a verlo. Pero yo no puedo seguir desangrando al país con esa deuda tremenda e infame, porque además la Alemania de la posguerra, de la primera posguerra, pues tenía una gran cantidad de mutilados, de huérfanos, destrucción del aparato productivo de extranjero, sino que la producción de comida, de bienes, todo se queda en Alemania. La gente nota una pequeña mejoría. Después vienen las expropiaciones. A todos los que eran judíos les quitan sus escuelas, sus negocios, sus bancos, sus todos, y es una gran cantidad de dinero y de riqueza que se va a utilizar, ¿no? Entonces, que yo soy desempleada, bueno, le quitas la fábrica a la familia judía, se la das a los arios, entonces vas a tener una lealtad enorme, un agradecimiento enorme de alguien que te sacó del desempleo. El antisemitismo en Europa es de la Edad Media, ¿no? Es antiquísimo. Entonces tú te encuentras algo que rescatar para meterle miedo a la gente, porque acá la propaganda nazi funcionó con el miedo. Por un lado, sí, te decían que eras la raza superior. Por el otro lado, te decían que los judíos te querían destruir, que había una había una complicidad mundial, que había planes, que una gran cantidad de mentiras, y funcionaron. Ahora, no había estación de radio, no había periódico, no había imprenta, no había teatro, no había escuela que no inculcara esta propaganda nazi. Si no hubiera sido un monopolio, tal vez los socialistas habrían tenido, los comunistas, los anarquistas, los socialdemócratas, la iglesia hubieran tenido una voz que sirviera de contrapeso. Por eso es tan importante para hacer propaganda tener el control absoluto en los medios. Y no es casualidad que el PRI haya tenido un aparato de propaganda tan efectivo con el control de la televisión y de la radio. Eso, ¿no te acuerdas hace unos años cuando se decía en estas contiendas electorales en las que participó Andrés Manuel López Obrador, se decía en dos corrillos, y es que si gana López Obrador vas a perder tu casa, por ejemplo, ¿no? Te van a meter a cinco familias pobres en tu departamento. Que esto es también parte de lo que es la propaganda, la cuestión propaganda del rumor, ¿no? Negra. Entonces, ahorita nos quedan ya 10 minutos de programa para que tratemos como de ir llegando a esto de que son como los recursos que utiliza la propaganda, ¿no? Como decíamos, o sea, dirigirse al inconsciente, a las emociones primarias, esto del miedo. ¿Qué otros recursos utiliza la propaganda que tienen que ver, por ejemplo, con cosas que incluso Goebbels mejoró o le agregó a lo que había descubierto Bernays, que eran cosas como, por ejemplo, esto de repetir muchas veces una mentira, finalmente se vuelve creyendo como que es verdad, etcétera, ¿no? Sí, repetir, machacar, uh-huh. machacar. La misma mentira o la misma desinformación por distintas maneras de distintos medios. Y aquí lo vemos en México clarito. El mensaje del presidente, cómo lo dice uno, cómo lo dice el otro. Bueno, México tiene desde hace pocos años una prensa más plural que en los años dorados del PRI, afortunadamente, ¿no? Hay muchas fugas de información. Uh-huh. Y hay algo que no tuvieron, que no hubo en la época nazi, que es las redes sociales, uh-huh. para bien y para mal, uh-huh. ¿no? Porque también hay muchas mentiras por las redes sociales, mucha sí. desinformación. Uh-huh. Y ahí lo difícil es saber quién me está choreando, sí. quién me está diciendo la verdad, quién me está diciendo mentira. Pero en cualquier tipo de propaganda que hagas, si no tienes un sustento, un poquito, con la realidad, no funciona nada. A los nazis, debe de tener un pedacito de verdad. Un pedacito de verdad o algo que te haga confiar en la gente, que te haga creer. Porque si es puro mentira y puro bla, bla, bla, no funciona, ¿no? Quedas como el mono. Pero a los nazis les funcionó porque hubo empleo pleno, se recuperó la economía, hubo un lavado de cabeza, un coco wash, pero también había un colchón social para los alemanes, ¿no? De seguro de desempleo, de pensiones, de servicio médico, de educación gratuita, obligatoria y super nazi, por supuesto. Oye, y haciendo un brinco al momento actual que vive México, en el cual vemos, estamos inundados de propaganda política que pocos ciudadanos creen, ¿no? O sea, de uno o de otro partido, ¿cuál es tu opinión en torno a eso? O sea, ¿crees que tendrá influencia esta propaganda política en el voto de este año 2015, Marta Durán? La propaganda no, la crisis sí. Y desafortunadamente hay una pobreza y una desigualdad tan grande que en las zonas más pobres la gente dice, bueno, ya sé que a mí no va a cambiar nada. Quien gane, si hay fraude o no haya fraude, yo voy a seguir igual de fregado, pero hay uno que viene y me ofrece una cubeta por mi voto. Bueno, por lo menos un monedero. Mi cabo, ¿no? Entonces hay gente que no quiere al PRI, pero va a votar por el PRI. ¿Por qué? Por miedo. Porque le dicen, si usted no vota aquí, y eso lo pueden leer en toda la prensa, ¿no? Las denuncias de que nos dijeron que si no votamos por el PRI, cerraban la clínica. Que si no votamos por el PRI, nos iban a quitar el apoyo de madres solteras. Que si no votamos por fulano de tal, nos van a quitar los diablitos que hay acá en el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cuestión. No es que les crean, saben que son unos mañosos, que son unas ratas, que son corruptos, y desde en toda la escala, ¿no? Desde las altas cúpulas con sus casas blancas o los departamentos en la Quinta Avenida de Nueva York hasta el casi que local. ¿Quién era la presidenta municipal que ganaba más que el alcalde de Madrid? De ayer fue la noticia, no me acuerdo los nombres, ¿no? Entonces la gente, mucha gente, se va por eso. Ajá. Vende su voto, dice, de todas maneras, no vale. Porque finalmente es no hay gente que a lo mejor no está tan informada, porque no lee la prensa, la mayoría nos informamos a través de la radio, de la televisión, que nos repite constantemente las mismas noticias, y podemos ver que hay una, digamos, propaganda oficial electoral, que es la que permite y regula el Instituto Nacional Electoral, pero hay otra propaganda, como no sé si llamarle propaganda sucia, que va dentro de esto, y que va destinada a desprestigiar a ciertos personajes, ¿no? Nuevamente a López Obrador, Ebrard, a etcétera. Los periodistas. Ahorita la propaganda sucia que sale de las oficinas de las empresas contratadas para hacer propaganda sucia, se utilizan el rumor, utilizan el chisme, te hackean los correos, te llenan de spam, pero además, no solamente ahora las baterías están en contra de López Obrador o de los candidatos de oposición, ahora van sobre los periodistas que han desatado los grandes escándalos. Van sobre Carmen Aristegui, están todas esas campañas de mentiras diciendo que Ebrard le dio la información de la Casa Blanca, lo cual es mentira. Van sobre Artículo 19, que es una organización de defensa de periodistas. Van sobre Denise Dresser, van sobre la gente que critica. Ahora, la propaganda, tú eres, todos somos vulnerables a la propaganda, todos. Desde los académicos hasta la gente más sencilla. Pero la gente, la clase media alta, los intelectuales, se pueden defender mejor. Es la diferencia. Y aún así, de vez en cuando, nos meten un golazo. Pero te lo meten una vez, ya no te lo meten tan fácilmente la segunda vez. Y mucha gente, de lo más sencilla y de lo más pobre, ya no cree. La propaganda se le resbala. Pero votan por miedo, para que no empeore aún más su situación. ¡Qué barbaridad! Se nos está terminando el tiempo y tenemos varias llamadas telefónicas que agradecemos muchísimo. Dice Angélica González, ella es veterinaria. Saludos a Marta, la recuerdo por trabajadora y ser de derecha. ¡Ah, chirrón! Eso dice. Se equivocó de Marta. Es otra Marta, yo creo. Se equivocó de estación y de programa. Rosaura Ibarra, que es pedagoga, nos dice, felicidades a todo el equipo, el periodismo de opinión, ¿cómo debe de ser? ¿Cuál es la diferencia entre campaña política y publicidad? Bueno, ya un poco lo hemos estado hablando. Pedro Jauregui, Belaustegui-Goitia, espero haberlo leído Vasco. Bien, dice, la invitada ya no debería de ver fantasmas como la propaganda de la Alemania nazi. En el año 2014 tenemos algo peor que eso, que son los monopolios de telecomunicaciones y los duopolios en todo el mundo, Televisa, Azteca en México, que se ponen de acuerdo para satanizar a los movimientos sociales. La mejor censura es cuando todos los medios que son privados se ponen de acuerdo, dice él. Luis Eduardo Roldán nos felicita y dice, muy interesante el programa, él es asesor académico. Muchísimas gracias, también mandamos saludos a nuestros seguidores en el Facebook, Pedro Jauregui y Alicia Cardoso, José Alejandro Islas Salinas, Freddy Hernán Gómez Santiago, muchas gracias por estar en contacto, amigos. Y Ángel Gutiérrez, estudiante de comunicación de 28 años, se ha llevado el libro Repensar el periodismo de Omar Raúl Martínez. Pues Marta, estamos ya a un minuto de salir de este programa, ¿con qué concluyes que podemos decirle a la gente para que se dé cuenta de cuando hay propaganda y cómo poder detectarla? Bueno, muy importante es que si a mayor control de los medios por parte de los poderes fácticos o del poder legal, pero digamos, a mayor control y monopolio del poder, es mayor la propaganda. La mejor manera de combatir la propaganda y la desinformación es con muchas voces, con muchas fuentes y mucha información. Claro, y hablando de información, mira, esta última llamada dice Fernando Saldívar, empleado de Iztapalapa, con el 20% de votos nulos se vuelven a repetir las elecciones, pero eso nadie lo dice y creo que sería una buena arma. Eso no es verdad. Bueno, eso habría que confirmarlo porque creo que no es cierto. Bueno, vamos a despedir a Marta Durán de Huerta agradeciéndole muchísimo haber estado en este programa. Fue muy interesante, creo que Podríamos invitarlo a otros programas para seguir hablando de esto. Y pues a ustedes que nos sintonizaron también les agradecemos muchísimo su compañía, su participación. Y les invitamos, por supuesto, a escucharnos el próximo jueves en punto de la 1:05. Luis Oropesa en controles técnicos, Lucero Rosas y Gwendolyn Rugerio en el servicio social, Ángeles Medina y Alexia Cervantes en los reportajes, la asistencia de producción y contenidos, con una conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez en producción de Graciela Ramírez. Mires para Radio Educación. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.